Sí, mira, casualmente eso fue elaborado y pensado como comisión. Primero, el principio, el primer proyecto, largar una revista de lo que es el club, informativo, con algunos negocios, auspiciante, y después salió la idea de que hablamos con gente de la radio, le propusimos eso y queremos hacer un programa que se va a demandar una hora más o menos, pero estuvimos hablando con gente de la radio por lo menos por ahora, y va a ser informativo y de paso aprovechar para, ya que los chicos no pueden salir, no podemos tener contactos con ellos, por ejemplo, por ese medio estar comunicados entre todos, no simplemente el Club Recuerdo de Vida, sino nosotros tenemos buena relación con todos los clubes acá de Rosario y queremos que sean partícipes todos los clubes que usemos esa horita, como para estar todo, charlar el tema de la liga, de necesidades, de proyectos que tienen cada club. La verdad que está muy buena la propuesta y también que los chicos llamen, que estemos en contacto, que nos escuchen, tratar de colaborar el tema del colegio si necesitan una mano de lo que no entiendan los padres. Contamos con un dos profesoras que dan clases, nosotros las tenemos en el club, que trabajan de maestras y a la vez tienen los chicos jugando en el club y también están en la comisión, y por eso tratamos de llegar a ellos en ese sentido, de brindarle todas las herramientas posibles donde nosotros podemos dar una mano, ayudar.